Fuentes de seguridad de Michoacán detuvieron a Manuel Plancante Gaspar, sobrino de Quique Plancante, líder de los Caballeros Templarios. Se le acusa de tráfico de órganos. En tanto, en la ciudad fue abatido Audencio Morales Duarte, otro dirigente de esa organización criminal. Mientras el director del metro, Joel Ortega, asegura que se repondrán los viajes a los pasajeros. Orlando Anaya le dice a los diputados que esa comisión no será tapadera de la corrupción. En el panorama internacional, el Parlamento de Crimea proclama su independencia de la península de Ucrania y formaliza su petición de formar parte de Rusia luego del triunfo del sí en el referéndum de este domingo. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones contra funcionarios rusos y ucranianos implicados en el proceso de independencia de Crimea. La OTAN dijo que un avión de las operaciones de búsqueda del avión perdido con 239 personas a bordo registró parte de Asia y el avión el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, reconoce que aún se mantienen protestas opositores con intensidad en cuatro estados del país. Yeah. Sabes amar. Mira, ¿quién me lo dice? Bicho terrorista. Ha ha ha.